Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves, siguiendo después de la doctora Elba Garber, estamos haciendo este programa que se llama En Nuestras Manos. Y como cada martes y jueves les digo, pueden llamarnos al 4789-9014 para pedirnos un ángel o un mensaje en el transcurso del programa. 4789-9014. Y antes de ir al ángel, quiero agradecerles especialmente a todos los llamados, los mensajes, lo que me han escrito en Facebook, los mensajes, los correos electrónicos, todo lo que me ha llegado ayer por mi cumpleaños. Les quiero dar las gracias, pero infinitas gracias. Me han hecho sonreír, me han dado mucha, mucha alegría. Y como puse en Facebook, realmente me siento feliz de que haya tanta gente querida y tanta gente que se acuerda, y la que no se acuerda, que se acuerda tarde, pero que también manifiesta tanto amor y tanto cariño, que esto es lo que te dan ganas de seguir adelante y lo que te dice, bueno, estás en el camino, dale para adelante. Gracias, gracias, gracias. Y ahora vamos al ángel para el día de hoy. Y viene a nosotros el ángel del perdón. Cuando le pedimos asistencia, todo se torna posible, más fácil. Este ángel está para ayudarnos a reconocer el error, a perdonar y ser perdonados. Logra en nosotros y en nuestro entorno simpleza para saber pedir perdón. Y lo que casi siempre resulta más difícil, saber perdonarnos a nosotros mismos. Vivir con la culpa de no haber sabido pedir perdón en el momento indicado acrecienta nuestra mochila, aumenta nuestra vibración negativa y nos retrasa en el camino que debemos recorrer en la vida. Perdemos tanto tiempo dando vueltas sobre un asunto pendiente. Nos amargamos pensando en lo que hicimos o nos hicieron. Lloramos amargamente cuando nuestros seres queridos nos hieren o cuando los herimos a ellos. El equivocarnos es parte de la vida, parte del aprendizaje, pero no sirve de nada si nos mantenemos firmes en el error y no recapacitamos. El perdón es recapacitar y reparar cualquiera sea el daño cometido o recibido. Si pedimos ayuda a este ángel, todo se verá rápidamente luminoso y claro. Podremos retomar el camino suspendido. Podremos liberarnos de la amargura. Él nos guiará y nos protegerá para no volver a caer en lo mismo. Sin dudarlo, podemos pedirle. Ángel del perdón, acude a mí para ayudarme a encontrar la forma de perdonar y ser perdonado, dándome así la paz de saber que he dejado atrás el rencor, el miedo y la angustia en forma definitiva. Gracias, amado ángel, el perdón llega a mí. Ahora podemos sentir libertad y alegría en nuestro corazón. Y le vamos a pedir al ángel del perdón que nos dé su mensaje. Y él nos dice, aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría. No hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Y justo en esta semana que acaba de pasar, en Semana Santa, nosotros ahí hemos recibido el ejemplo perfecto de lo que debería ser el perdón. Pero la situación perfecta en nuestra vida, porque para limpiar nuestros errores, para limpiar nuestros pecados, para perdonarnos de todo lo que hicimos mal, Jesús fue muerto en la cruz y después resucitado. Pero por el dolor que él pasó en nuestra vida, por las circunstancias dolorosas que él pasó en nuestras vidas, en su vida, perdón, limpia las nuestras. Entonces, ¿y por qué, si Dios nos ama tanto, que mandó a su Hijo y dejó que pasara por todo ese dolor, nosotros estamos teniendo miedo de perdonar a alguien que nos hirió? ¿O estamos trabajando con una mochila y una carga pesadísima de algo que hicimos, estamos arrepentidos y no pedimos perdón? Muchas veces la gente se equivoca. Fundamentalmente se equivoca con el tema de perdonar. Por ahí el de pedir perdón no tanto, es más, es más aceptable, la gente lo hace más. Esto lo compruebo día a día en mi consulta, ¿eh? Yo noto que mucha más gente la que no perdonó que la que pidió perdón. La que pidió, uno se arrepiente, uy, discúlpame, perdón, estuve mal, reparó de alguna manera. Pero ¿cuánto cuesta pedir perdón? Perdonar. ¿Cuánto? Porque ¿saben cuál es el error grandísimo que se comete allí? El pensar que porque perdono tengo que repetir la historia. O pensar que porque perdono estoy dándoles la posibilidad de que tengan poder de vuelta sobre mí. Yo les aseguro que no es así. Yo perdono todos los días de mi vida. Y cuando ya perdoné a las personas, perdono siempre, no siempre a las mismas personas, pero cuando dejo de tener que pedir perdón o perdonarlas, ahí es cuando ya las perdoné, ahí es cuando ya siento un alivio tan grande que no forman más parte de mi vida. Ya no están, ya no sufro, ya no me preocupa si me quieren, si no me quieren, si me llaman, si no me llaman, si se preocupan por mí, si no se preocupan por mí, porque siento una liberación tan grande. No te voy a volver a dar ningún lugar para que me lastimes, y vos, y de alguna manera no te voy a lastimar a vos, porque no estamos entrando en el juego el uno del otro. Por eso les digo, a veces el perdón te saca de encima a quien vos crees que es tu enemigo más grande. A veces el perdón es más liberador que, no sé, que escaparte de país o de mundo. El perdón es liberador en tanto y en cuanto vos sepas aprender a perdonar. Y eso es nada más que pedirle ayuda a los ángeles y proponerte día a día que no vuelva a pasar nunca más. Nunca más. Nunca más vos tenés que estar... Nunca más tenés que estar pendiente de lo que el otro te dice, de lo que el otro piensa, de lo que el otro te hizo, de lo que el otro te hace, lo que te puede hacer. Porque cuando uno los conoce y ve que la gente no cambia, eso también pasa. Todo esto yo te lo puedo decir desde el trabajo absoluto del perdón. Perdonar, ponerme otra vez incondicional con esa persona, y resulta que después actúa igual o peor, más escarnecidamente todavía. Es como que hay cosas que no puede aceptar de tu personalidad o de tu persona o de cómo sos o de quién sos o de lo que haces. Y sin embargo vos decís, pero bueno, no cambia. El problema es de él, no mío. Mío si sigo entrando en su juego. De él, porque no va a poder modificar tu vida, ni la mía, ni la de él. Entonces, a ver si entendemos esto. Perdonar no es volver a meter la cabeza en la boca del león. Perdonar es salirse bien claro de ese espacio y de ese lugar. Perdonar, como dice el ángel acá, es liberar la mochila. Cuando vos tenés esa mochila llena de enojo, de bronca, de dolor, de tristeza, de preocupación, cuando vos perdonás, eso lo dejás. Es como que te sacás un peso enorme de tu alma, de tu corazón y de tu mente. Ya no, esa persona no forma más parte. Y no te vas a enojar porque te enteres que dijo algo, ni que te vas a enterar porque, ni te vas a enojar. Sí te vas a preocupar ante un problema que esa persona tenga de salud, y vas a actuar de la misma manera que actuarías si estás en relación absoluta y si estás en esos momentos con ellos, cualquiera sea, ¿eh? Si vos estás preocupándote todo el tiempo por esa persona a vos te hace daño, ¿entendés? En cambio, si vos no estás esperando nada más que no te lastime, porque no te puede lastimar, porque no le regalás el ida y vuelta, ya no le das bolilla, ya no estás más pendiente de esa persona. Y eso te lo da el perdón, eso te lo da la sabiduría de poder perdonar. Cuando uno no perdona es un energúmeno. Cuando uno está enganchado en lo que le hicieron, cuando uno está enojado, es una retroalimentación absoluta a favor de nada, en contra de todo. Porque estás enojado vos, porque el otro disfruta con tu bronca o con tu angustia, tiene el poder sobre vos. El perdón le quita el poder a tu enemigo. Y le quita el poder también a tus amigos, los que te hacen daño. Porque no solamente tu enemigo, a veces hay más enemigos en la misma familia que afuera, ¿no? El perdón hace eso, libera, sana. No vas a estar cometiendo los mismos errores. no te va a importar si les agradás o si no les agradás, si te respetan o si no te respetan. Ya no te va a importar. Es un proceso de sanación muy fuerte y es muy distinto actuar mal, actuar con enojo, actuar con perdón. Podés pasar al lado de esa persona horas que no te moviliza ni para bien ni para mal. No es lo que era. Entonces yo te lo digo de verdad. Uno tarda en darse cuenta qué liberador y qué sanador es perdonar. Y no me digas, ah, que viva, para vos es fácil. No, yo pasé por cosas muy duras y muy difíciles en mi vida. No te vayas a creer que yo llego al perdón porque me rompieron una taza de té o porque me rompieron una prenda. No, yo llego al perdón por cosas muy dolorosas y por cosas muy fuertes. De gente muy amada por mí, muy querida, a la que le di todo lo que pude, todo lo que quise, lo que necesitaron, siempre corrí, hasta que hubo un día que dije, bueno, Cristina, basta, perdoná, liberá, y tengo, muchas veces me encuentro con entrando en el juego de volverme a enroscar, y pido perdón, me perdono y los perdono. Hay un trabajo hermoso, que ya lo hemos hablado, que se llama el Ho'oponopono. Ho'oponopono es el poder de arreglar las cosas que están mal. Y cuando vos trabajás con el Ho'oponopono, cuando vos haces un trabajo fuerte de Ho'oponopono, podés hacerlo, podés liberarte, podés crear en tu vida un camino transformador. Yo tengo un taller hecho sobre el Ho'oponopono, que es una cosa maravillosa. Tenés que repetir tres palabras. Te amo, gracias y perdón. No hace falta que se lo digas a la persona, cualquier situación que está siendo dañada en ese momento, con decir te amo, gracias y perdón, te amo, porque siempre tenés que amar el ser interior del otro. Dios está en cada uno de nosotros, entonces yo lo amo a Dios, amo a esa persona que está delante mío. Gracias porque así te esté torturando, esa persona te está enseñando. Si vos agradeces, es muy distinto si rechazás, así sufrís, así te duele, así te enojás. Te amo, gracias y perdón. Y perdón por lo que contribuye desde mí a esta situación. Perdón por lo que yo hice para que esto sucediera. Perdón porque no quiero generar una situación lastimera. Así que acordate, siempre que estés en situaciones en diarias, yo lo hago el Ho'oponopono sin tener un porqué, en momentos que por ahí estoy preocupada o estoy angustiada, respiro hondo, respiro profundo, hago esa respiración ja, que es muy fácil, inspirás contando hasta 7, sostenés contando hasta 7, soltás contando hasta 7. Y si podés, después de un tiempo, vas a ver que podés retener contando hasta 7 hasta volver a inspirar. Esto es una transformación. Ustedes saben que nuestro cuerpo es energía pura y la respiración es lo que nos da esa energía, es lo que alimenta nuestro cerebro, nuestra sangre, más allá de nuestros pulmones. Y cuando nosotros respiramos, estamos llenándonos de energía. Y si yo la trabajo con energía sanadora, como es la purificación de pedir perdón, o de dar gracias, no importa. Si no tenés un porqué, cuando te levantás a la mañana y dar gracias por el día que nació, gracias por estar de pie, gracias por tener un lugar desde donde te estás despertando. Gracias por poder generar cosas para que ese lugar sea tuyo, sea tu hogar. Así que no hay disculpas para aquellos que no perdonan. Y sí hay disculpas, y sí hay perdón, y sí hay sanación para aquellos que aprenden a perdonar. Así que hoy que nos vino a visitar el ángel del perdón, pensá un poquito a qué estás atado, cuántas papas podridas tenés en tu bolsa y a dónde estás llegando con esa carga. Y entonces agarra y decís, ¿y si suelto? ¿Y si perdono? Y al principio, como siempre digo, no perdones a fulano, porque a veces es muy fuerte el trabajo de entender y de perdonar, ¿no? Entonces a veces es muy doloroso tener que perdonar a fulano. Entonces, con hablar con el perdón, pedir perdón directamente, ahí es donde vos vas a trabajar desde otro lugar. Miren, estoy buscando, acá lo tengo, el taller de reconciliación y perdón, donde la Madre Teresa de Calcuta nos dice: el perdón es una decisión, no un sentimiento. Porque cuando perdonamos, no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor. Perdona, que perdonando tendrás en paz tu alma y la tendrá el que te ofendió. Esto lo decía la madre Teresa de Calcuta. Y Martin Luther King nos decía, el que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. Y el Dalai Lama decía, si no perdonas por amor, perdona al menos por egoísmo, por tu propio bienestar. Y Facundo Cabral, este cantautor, filósofo, que gracias a Dios está entre nosotros, te dice, perdona a todos y perdónate a ti mismo. No hay liberación más grande que el perdón. No hay nada como vivir sin enemigos. Nada peor para la cabeza y por lo tanto para el cuerpo que el miedo, la culpa, el resentimiento y la crítica, agotadora y vana tarea, que te hace juez y cómplice de lo que te disgusta. Y Luisa Hayes nos dice, indaga en tu corazón en busca de las injusticias, que aún recordando, perdónalas y deja que se vayan. Así que cuando uno dice, el débil puede que nunca perdone, el perdón es atributo del fuerte. Esto lo decía Mahatma Gandhi. Así que entendé que de golpe y porrazo vos no podés perdonar a esta persona porque te hace mal. Bueno, podés decir esta oración que me la podés pedir. Me podés escribir a cristinadelsolar@fivertel.com.ar y me pedís la oración 34 del perdón que dice, amado ángel del perdón, ayúdame a actuar correctamente para perdonar y ser perdonado, para que en mi vida exista el verdadero perdón. Intercede por mí para que Dios me perdone y perdone a todos los que me han lastimado. Gracias, sé que con tu ayuda lograré la liberación del perdón. Y cuando vos le das poder a alguien, fíjate, cuando estás envenenado, enojado con alguien, te doy la número 35 que dice, Dios, Padre Todopoderoso, hasta hoy, ahí nombras la persona, ha perturbado mi vida, me ha quitado fuerzas y ha tenido poder sobre mí. Desde este momento pongo todos sus actos en tus manos. Sé que enviarás a tus ángeles para que transmuten mal por bien, su envidia, malos pensamientos, malas actitudes y toda fuerza que desee ejercer sobre mí ya no podrán ser. Solo recibiré sus buenas intenciones y no dudaré, Padre, que me estás protegiendo. Y por eso puedo perdonarlo. Gracias, Padre, siento la fuerza de mi fe. Cuando uno está de la mano del perdón, está venciendo lo que hace que te haga mal. Oscar Wilde decía, perdona siempre a tu enemigo, no hay nada que lo enfurezca más. Y dice Smith, Sylvia Smith dice, el perdón es la única venganza aprobada por el universo. Así que no pierdas más tiempo, perdona, salí del estadio de la bronca, del dolor, salí del estadio del enojo, porque esa va a ser la única manera en la que vos puedas avanzar en tu vida y dejes que los demás avancen en la de ellos, porque cuando vos no perdonás estás haciendo lo mismo que cuando frizás a alguien, lo estás poniendo en un lugar ajeno a su voluntad y ajeno a tu voluntad. Entonces esas cosas son dañinas. Uno tiene que soltar eso y liberarse, porque el que más se libera sos vos. Nosotros este sábado vamos a estar dando un taller sobre ángeles. Este sábado vamos a trabajar con los ángeles y su influencia en nuestra vida. Es un taller nuevo, porque por más que los títulos sean viejos, el taller es nuevo. Los ángeles y su influencia en nuestra vida. ¿Cómo nuestros ángeles nos van a ayudar a esto también? A poder avanzar en el camino de todo, del perdón, del amor, cómo vamos a poder hacer. La semana próxima vamos a estar haciendo un taller especial para el amor, para encontrar el amor, para vivir el amor, para disfrutar del amor. Pero este sábado nosotros vamos a trabajar con la influencia de los ángeles en nuestra vida. Bueno, Eva de Lugano, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy, es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Lucy de Pilar, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Soy tu antorcha.

y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Y para Susana, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Bueno, ya no me queda más tiempo, solo me despido hasta el próximo jueves. Aquí estaremos después de la doctora Elba Garbe. Si quieren llamarnos para anotarse para el taller del sábado, 4789-9014. Este programa lo pueden volver a escuchar grabado en mi página www.cristinadelsolar.com.ar. Ahí tienen cuentos, tienen ángeles, tienen mensaje, tienen de todo. Y si no, en Facebook, Cristina del Solar, me piden ser mi amiga. Y así se pueden también ir enterando y escuchando este programa y así sucesivamente. Nos encontramos el jueves. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao.